Bienvenidos a esta aventura sin fin y sin principio. Bienvenidos a esta historia sin igual, por suerte. Porque madre hay una sola, y este radioteatro es como una madre. Hoy presentamos el tercer capítulo de la historia que será la historia de culto dentro de unos años. Damos la bienvenida al tercer eslabón de Juez sobre Ruedas. En el capítulo anterior, el doctor Néstor Inchaurrasti cumplía sus funciones como juez de la nación y seguía causando lástima entre la gente por su dura realidad, la de no poder tener un auto propio. Sábado, 10 de la mañana. El juez Inchaurrasti hace sus compras semanales. A ver, y deme medio kilo de roast beef. ¿Y cómo están los riñones? Y más o menos, doctor. A veces me paso días sin ir al baño. ¿Y usted? No, yo voy sin problemas. No, yo quería saber por su problema. Todavía no pudo comprar un auto, ¿no? No, la verdad que no. Pero, ¿cómo lo supo? Porque todavía se cuelga ese compa de los lentes. Sí, claro. Pero, ¿cómo puede ser que todavía no pueda comprar el auto? ¿Todavía tiene el dinero? ¿Lo intentó esta semana? Mire, Roque, estoy desesperado. Sigue siendo un misterio la imposibilidad de comprar un auto. El dinero está. Y claro que lo intenté esta semana, sin ir más lejos. ¡Quiero un auto! Ah, no. Si me grita, no le vendo nada. No puede ser. Usted sabe que su historia conmueve a todo el barrio. ¿Sabe qué? Yo tengo la solución. ¿Sí? Dígame, por favor. Le vendo mi camioneta. ¿Le interesa? ¿Una camioneta para un juez? En fin, claro que me interesa. Bueno, vamos a verla. La tengo aparcada acá en la puerta. ¿Aparcada? Bueno, veamos. Esta es. La verdad que la quiero mucho. Nunca me falló y se la banca toda, Es muy linda. Con una manito de pintura. Venga, venga. Mira adentro. Todo tapizado bordeaux. La palanca de cambio tiene una pecera en la punta. Lo único que le pido es que le dé de comer a los pececitos. Sí, claro. Adelante tiene espacio para tres. El tablero está todo recién cromado. La guantera imita la madera. Muy agradable. Ya me empiezo a emocionar. Y déjenme mostrarle el motor, venga. 500 cilindros de potencia, tecnología eslovaca, pistones de platino y oro y... ¡No! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Me ataca la camioneta! ¡Me ataca! ¡No! La mala suerte del doctor Inchaurrasti se cobraba otra víctima más. Y la adquisición del auto seguía siendo imposible. Al lunes siguiente, en el colectivo, camino del juzgado. Señor juez, qué bueno verlo de nuevo. ¿Pudo comprar el auto? Sabe que no, señora. Si no, no viajaría otra vez en este colectivo mugroso, lleno de gente mugrosa e ignorante. ¿Perdón? ¿Nos dice eso a nosotros? Que lo apoyamos siempre. Sí, me apoyan cuando viajo de parado, libidinosos. No le voy a permitir que trate a ser una persona vieja, fea y medio tonta. ¿Y usted, mocoso? ¿Me trata de insultar? ¡Orden! ¡Orden! No, señor juez. No nos va a venir a asustar con sus palabritas de abogado y de juicio penal. Acá no, acá manejamos la ley de la selva. ¡Chita, chita! ¡A él! ¡Paren, paren, por favor! Este lío lo generó usted. ¡Atrapen al de los monos! ¡Ya fue por allá! ¿A dónde? ¿A dónde? Allá, lo vi irse por ahí. Debe estar cerca de los asientos para discapacitados. ¡Ahí está! ¡Corrámoslo! ¡Pero momento! ¿Ustedes no estaban de acuerdo con el señor de los monos? Sí, pero se le fue la mano. ¡Se le fue la mona! ¡Buen chiste, No, es en serio. Se le fue la mona. Anda suelta en este colectivo. Hay que buscarla y detenerla. ¡Ahí está! ¡A 2 metros de nosotros! ¡Permiso, permiso! ¡Dejen pasar! ¡A ver, vamos a atraparla! Después de una inverosímil persecución adentro del colectivo, todo volvía a la normalidad. Escuchen todos los pasajeros. ¿Me escuchan ahí atrás? No, no se escucha. A ver con esto. Hola, hola. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, quería pedirles disculpas a todos por lo de recién. Sé que fui demasiado grosero en calificarlos de mugrosos, pero quiero que comprendan mi situación. Yo me baño todos los días y estar con gente como ustedes me da un poquito de cosa. No, digo que me pasé de la raya, les pido disculpas. Pero comprendan mi situación, vivo muy nervioso por mi problema de no tener auto. Ya lo sabemos, doctor. No se preocupe por nosotros. ¡Un aplauso para el juez de la nación! Gracias, gracias, pero no creo ser merecedor de tal halago. Los he tratado mal esta mañana y quiero pedirles disculpas. Y lo voy a hacer del mejor modo en que lo sé hacer. ¿Impartiendo justicia? Sí, que imparta justicia para todos. ¡Que imparta justicia! ¡Que imparta justicia! No, no, no, no ando con los materiales de trabajo. Yo me refería a otra cosa, yo me refería a... música, maestro. Yo quiero pedir perdón por lo de hoy a todos, y por qué no agradecer su amistad inmortal. Ya no quiero sufrir la situación de no tener un auto, tal vez deba aceptar mi destino fatal. He tratado de vivir sin auto, pero no es posible siendo juez de la nación. Y tal vez deba verlo por fin de una vez, y ya no deba seguir siendo juez. No lo haga, señor, que su labor es impartir justicia en un mundo en el que ya no importa el honor. Precisamos, doctor, su cariño y cariño. Hasta mañana, que sueñen con los angelitos y que descansen. Así termina un día más en la vida del doctor Néstor Inchaurrasti, el juez de la nación que no puede comprarse un auto. No se pierda el cuarto y último capítulo de Juez sobre Ruedas. Dark signal that I think to myself.